está esperando ya. Mi vida se la dejo, mi corazón se va. Mi caballo ensillado me está esperando ya. Mi vida se la dejo, mi corazón se va. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. Verás a mi caballo muy pronto relinchar, porque se va mañana, quién sabe dónde irá. Verás a mi caballo muy pronto relinchar, porque se va mañana, quién sabe dónde irá. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. ¡Ánimo, ánimo! Bonita, salir a tu ventana para decirte adiós, porque me voy mañana. Verás, niña bonita, salir a tu balcón para decirte adiós por última ocasión. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor. Por medio del placer, por medio del dolor, serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor.